esta poesía no es solo por darme gusto, más bien por meterle susto al mal con alevosía. Quiero marcar la partida, por eso prendo centella, que me ayuden las estrellas con su inmensa claridad para publicar la verdad, que anda la sombra en la tierra. Mi corazón peregrino se afirma en este servicio, será grande el beneficio que le otorgue a mi destino. El pensamiento infinito me traiciona cada instante, no puede ni el más flamante pasar en indiferencia. Si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes, no puede ni el más flamante pasar en indiferencia. Si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes, si brilla en nuestra conciencia amor por